ya deja de lastimar a mi vida. Cuando tú decías que eras mía, la verdad, mi amor, y yo como